Prueba número 2. Estamos haciendo la prueba para poder editar un podcast, estar trabajando con él para futuros proyectos empresariales y corporativos.